Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. Acá llegando a empezar este Enredando las Mañanas con un poco de lluvia, ahora paró, nublado. Buenos días, Blas. Acá también llegó Blas que viene en bicicleta. Bueno, la lluvia, eso le juega en contra. Pero hoy no vino en bicicleta. No vino en bicicleta, claro, por eso digo, claro. Le juega en contra, porque sí. Está acostumbrado a hacer ese gimnasio todos los... Generalmente debe salir varias veces en el día hacer en bicicleta. Así que sí, claro. Esto ya te se siente después distinto subir estos tres pisos acá para llegar al estudio de la colectiva, así de donde es. Hoy sale este Enredando las Mañanas en www.rnma.org.ar. Así es. Bueno, expliquemos que la mañana, desde hace más o menos una hora, se ha puesto lluviosa, por momentos con bastante intensidad, sin frío, una mañana gris y, como dice algún spot de este programa, si seguís enredado entre las sábanas y podés seguir enredado entre las sábanas, es una buena opción escuchar Enredando las Mañanas, tranquilo. No hay mucho para hacer fuera de las sábanas. Si tenés la opción, sí, elegila. Para llegar a cualquier lugar tardás el doble, ¿viste? ¿Cómo cambian lo que se dice a la mañana, no? Depende del día también en el ómnibus. Salí 9 menos 10, mirá, todavía estoy por acá. Claro, cuando vos decís, salió 9 menos 10 y subió después que nosotros, tendríamos que estar todos en el lugar que pensábamos. Exactamente, pero no es así. No, bueno, es así. Después avanza el programa y yo tengo momento oficialista de mi parte. ¿Tiene un momento oficialista? Sí, está, a ver, ¿por mire, qué? Dígame. Sí, tengo que saludar al señor Scioli. Yo me acabo de enterar, por ahí hace varios días de esto, pero yo me acabo de enterar en una noticia que publicó ayer el diario La Nación, de que el candidato a presidente del Frente para la Victoria se recibió, hizo la carrera en la Fundación UADE. Bien ahí. Ahí está. Eso. Muy bien. Se recibió de una carrera que es algo así como comercio, ¿no? Comercio. Sí, otro que se recibió también en la Fundación UADE en estos años fue Guillermo Moreno. Ah, mirá. Mire usted. Así que, ahí está, hizo 7... Recordemos, UADE es la Universidad Argentina de la Empresa, ¿no? Ah, claro, sí, es cierto, repongamos esto que... es importante, por supuesto, para definirlo también. El hombre hizo ahí, vos que estás todavía en la cursada, la fijate, gobernador, con todas las ocupaciones del gobernador, precandidato primero y ahora candidato, en un acto, en otro, inaugurando una cancha de bocha, inaugurando un hospital, todo lo que se puede inaugurar. Y hizo 7 materias libre. ¿Qué te parece? En muy poquito tiempo, más la tesina. La tesina rumbió para el lado de las fábricas recuperadas y versó sobre Durax. Versó, justamente. Bueno, Durax. Lo que me parece que no Durax toda la vida. No, es Durax, otra cosa. Eso sí que no dura en 108 años. ¿Cuánto duraban los Durax? No, duran toda la vida. Toda la vida. Eso era el encendedor de 108 años. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo logran? Qué suerte, ¿no? Uno, a veces. Sí, más allá de los trabajadores que han recuperado la fama, ellos. Esto que estamos haciendo. Bueno. Sí, bueno. Yo tengo un mal recuerdo de eso en la época del innombrable, la hija que también hacía materias, pero no las hacía ella. Ajá. Estudiaba arquitectura y yo tenía un conocido que venía y tenía que hacer todos los trabajos prácticos, todas las cosas. Y... Sí, siempre hubo un vínculo ahí, ¿no? Sí. ¿Quién era? ¿Antonito? También, los dos. Que vendían exámenes. Claro. Hay un vínculo, ¿no? Mimados por el poder. Vamos a música mejor. ¿Qué sí, le parece? Vamos. A todos cantar cuando en masa de amor la agonía decía Anacaona, tú serás libre algún día. En tu memoria voy a imaginar Juan Albañil, no cesa de soñar que alimaña en el periódico de ayer. Saludamos y como en los entierros de mi pobre gente pobre, de todas maneras rosas, con lágrimas de verdad te vinieron a ofrendar. Es tu pueblo latino quien por nada me las caras lindas de tu raza prieta y a coro interpreta cual marejada feliz eternamente Tite, una canción para ti eternamente Don Tite Curé, una canción para usted así. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá volvimos enredándonos, como siempre, con todos los temas que van dando vuelta en estas mañanas, ¿no? Con de lunes a viernes, de 10 a 12. Hoy hay una actividad, hay un foro panel de comunicación indígena y la presentación del libro Wi Aukim Subú. Ajá. Espero haberlo dicho bien. Esperemos que sí. Porque creo que no es tan fácil esto. Es la historia de los medios de comunicación mapuche. El propósito de este evento es dialogar con la actualidad, cómo se están desarrollando y fortaleciendo diversos medios de comunicación de comunidades indígenas. Nosotros sabemos que muchas comunidades indígenas hoy tienen ya su radio, tienen una posibilidad. Bueno, esto habla a ver cómo se va a desarrollar. Va a haber un foro y la presentación de un libro. ¿Quién es el autor de este libro? El autor de este libro es Felipe Gutiérrez. Nosotros lo hemos escuchado mucho porque participa también del Observatorio Petrolero Sur. En este caso, él es el autor de este libro. Nosotros estuvimos hablando con él porque esta actividad es hoy a las 19:30 en Irigoyen 1440 en MU, punto es el encuentro. Pero bueno, queríamos que nos contara un poco más aparte de qué significa este foro, de qué significa todo lo que esta recopilación con 30 comunicadores indígenas que aportaron y cuál él las plasmó en este libro. Pero escuchemos a Felipe Gutiérrez. Justamente lo que trata un poco el libro es de visualizar cómo desde el otro lado de la cordillera, ¿no? desde el Gulumapu, se dice en idioma mapuche, desde el territorio que ahora está en Chile, se han ido construyendo medios de comunicación de manera ininterrumpida durante 30 años, más o menos desde comienzos de la década del 80 hasta ahora. Ese es un proceso que a veces invisibilizado, a veces que uno no toma la dimensión que ha tenido. Sin embargo, es muy fuerte cuando, después de hacer una investigación así, después de ponerle el limpio, darse cuenta de cómo ha sido un proceso ininterrumpido, como decía, que va acompañando al proceso del despertar de un pueblo, ¿no? Lo que ha sucedido con los pueblos indígenas en todo el continente, acá también en la Argentina, pero en particular con el pueblo mapuche en el Gulumapu, en Chile, es un proceso político muy, muy fuerte de reivindicación histórica, de reivindicación política, de derechos, que quizás habría sido impensado 50 años atrás y que, sin embargo, hoy es uno de los principales temas que tiene Chile como país, ¿cierto? De todo un proceso nacional, de todo un pueblo que se levanta. En Chile hay 1,500,000 de personas que se reivindican como mapuche, estamos hablando de un pueblo enorme. Entonces, contar un pedacito de la historia de este pueblo, ¿cierto? Un pedacito de este proceso reciente a través de la historia de los medios de comunicaciones, me parecía que era un elemento muy interesante para hablar de esta disputa del pueblo mapuche en última instancia por el poder, que yo creo que eso es, ese es el proceso que se está viviendo a ambos lados de la cordillera, que está viviendo el pueblo mapuche. ¿Gualmapu? País mapuche, territorio mapuche. Territorio mapuche. Entonces, Gulumapu viene a ser lo que es el territorio en Chile hoy. Justamente, y Puelmapu, el territorio que está de este lado. De hecho, constantemente uno encuentra acá organizaciones que se llaman Puel algo, ¿no? Que se habla, es como desde este lado, ¿no? Desde el oeste, desde el este. Acá lo describe como 30 comunicadores han puesto acá parte de lo que, digamos, de la historia, y vos los has transcribido en este libro. Fue un proceso de investigación muy largo, la verdad que fue muy interesante, porque esto parte como mi tesis de grado de periodista el año 2010, a comienzos del 2010. Fue un proceso largo de entrevistas, son 30 comunicadores mapuches activos, ¿no? Entonces yo los voy entrevistando a ellos para que ellos mismos vayan contando la historia. Mi intención es que emerjan esas voces, digamos, yo como compilador, pero que emerjan las voces que me van contando. De hecho, claro, hay tres radios mapuche que se reivindican como la primera, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Está bien. Entonces yo no digo esta es la primera, yo digo, mira, este dijo que es la primera, este otro dijo lo mismo, ¿no? O sea, que esas voces vayan emergiendo. Claro. Y el libro fue editado recién el año pasado, el 2014. Entonces tiene un proceso de maduración en sí mismo también, de investigación, que a mí me parece, y yo mismo como investigador en ese proceso, que me parece que como investigador y participante, ¿no? Yo también soy miembro de un medio de comunicación mapuche que se llama Mapu Express, uh-huh, que somos un medio que tenemos 15 años al aire ya, o sea, también una historia recorrida muy larga. Uh-huh. Entonces, el proceso de maduración que tuvo este libro me parece que también es muy interesante porque permite sacar conclusiones a veces críticas, a veces duras, pero también muy muy desde dentro de lo que está sucediendo en los procesos de construcción de comunicación desde el pueblo mapuche. Esta comunicación, ¿no? Estos medios de comunicación, ¿cuánta intención tienen de ser internos, digamos, de comunicación interna dentro del pueblo mapuche y cuánto de contar a otro lo que tiene para contar el pueblo mapuche? Es muy interesante eso porque yo creo que el pueblo mapuche sin duda vive una situación de interculturalidad muy fuerte. Uh-huh. Incluso en los territorios más históricos hay una presencia chilena o argentina, ¿cierto? De huinca, que se dice, ¿no? De blancos, que también es muy poderosa. Entonces yo creo que hoy por hoy todos los medios de comunicación que existen desde el pueblo mapuche intentan dialogar con ambas sociedades, ¿no? Intentan dialogar tanto con el mapuche como con los chilenos. Ahí hay una disputa que me parece que es muy interesante. Hay una definición de un investigador, Luis Ramiro Beltrán, que dice que la comunicación es el campo de disputa, el campo de interacción humana donde se disputan los sentidos, los significados de las cosas. Claro. Entonces, por eso es tan interesante y tan importante contar esta porción de la historia del pueblo mapuche, porque lo que uno concluye después de revisar todo este proceso es que el pueblo mapuche ha logrado volver a tener la capacidad de narrarse, de contarse, de públicamente decir qué es lo que son, qué es lo que quieren, qué es lo que se pretende. Uh-huh. Este es algo que se perdió en algún momento, ¿no? Los pueblos indígenas, no solo el mapuche, no solo fueron exterminados, sino también fueron invisibilizados, negados, de un proceso muy largo desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Entonces, lo que ocurre con esta construcción de medios propios es que el pueblo mapuche nuevamente retoma la palabra pública. Íntimamente, a nivel comunitario, a nivel familiar, siempre se mantuvo, ¿no? La historia, los relatos, pero de manera pública fueron cortados. Entonces, ¿quién tenía el derecho de decir que era los mapuche? El diario La Nación, los políticos, los diarios regionales, que son aún peores, ¿no? El Río Negro, por ejemplo. Ni hablar de los diarios regionales chilenos. Entonces, todo lo que tenía que ver con mapuche era contado por otros. Y en los últimos 30 años en el Gulumapu, el lado chileno, y en los últimos 15 acá en Argentina, lo que hemos podido ver es la construcción de una comunicación propia, no exenta de un montón de complejidades como tiene la comunicación popular. Sin embargo, cuando uno ve el proceso, las idas, venidas, las muertes, aparición de distintos medios, uno puede ver que hay un camino recorrido que es muy importante en esto, en el volver a narrarse, en el volver a decir quiénes son los mapuches. Un dato muy curioso, muy importante, es que esta sí es la primera radio de Puelmapu, de este lado, que la primera radio mapuche en el Maitén, en Chubut, se llama Petumo Geleíno. O sea, estamos vivos, quieren decir ellos. Ah, mira. Ese es el mensaje que quieren entregar inmediatamente desde el nombre. Estamos vivos, estamos presentes, somos un pueblo vivo que actúa, que se comunica, que se organiza. Entonces, ese es el proceso que intento yo plasmar a través de esas páginas y que vamos a estar intentando conversar también en este foro que vamos a organizar. Esto se va a realizar en MU, eso es la librería, ¿cierto?, que de esta cooperativa de comunicación que queda en Irigoyen 1440. Sí. Ahí cerca de la Universidad de las Madres, ¿cierto?, por Congreso. Sí, exacto. Y ahí en el panel vamos a estar compartiendo, justamente quisimos ampliar la mirada un poquito más allá de lo mapuche, pensar en comunicación indígena. Uh-huh. Y la idea es eso, ¿no?, tener intervenciones en torno a este tema. Va a estar participando Marta Berreta, que es de un grupo de comunicación de educación mapuche que se llama Huichaleayín. Uh-huh. Va a estar participando Florencia Yanielo, que hizo una investigación muy similar a la mía, pero de este lado de la cordillera, que se llama Descolonizando la Palabra, otro concepto muy interesante, ¿no? La descolonización, sí. de la palabra mapuche, que también es una investigación sobre medios de comunicación mapuche. Va a estar también Valeria Mappelman, que es la directora de el documental Octubre Pilagá, que relata la historia de la matanza del Rincón La Bomba, el año 46, si no me equivoco, 46, 47, uh-huh. Que también es como la comunicación de otros, en este caso el audiovisual hecho por una comunicadora que no es Pilagá, que no es indígena, pero que sin embargo se suma a ese proceso y aporta significativamente a la historia de este pueblo. Tanto que incluso los videos han sido utilizados en los juicios sobre este genocidio, ¿no? Entonces también ahí es darle esa dimensión al tema comunicacional. Y finalmente va a estar interviniendo yo y Víctor Quilaqueo, que es un historiador, que fue uno de los revisores del libro, porque también el libro tiene un componente histórico muy importante. La comunicación mapuche actual de los medios de comunicación, si bien tiene 30 años, se remite a una historia ancestral también, a cómo siempre se concibió la comunicación desde el pueblo mapuche. Entonces también esa es la idea de tocar esa parte de la discusión durante este foro. Correré, correré hasta verte bien. Correré, correré hasta verte bien. Correré, correré hasta verte bien. Correré, correré hasta verte bien. Esta canción que canto, la canto con vos, con la voz que quedó de los que no están. Allí corres vos, tu sombra albergo, donde es el lugar que sane tu ala ensangrentada, tu ala rota, tu alma alada. Thank you. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos allí cerca del pueblo mapuche, porque estamos en Neuquén y ya estamos comunicados con Natalia Cantero. Buenos días. Buenos días a vos, Dani. Buenos días, Graciela. Y bueno, están comunicados con una mapuche. Claro, claro. Toda mi familia desciende del pueblo originario mapuche, pueblo ancestral de esta parte de la tierra, justamente, ¿no? En el río Colorado para acá, el espacio de mayor resistencia que han tenido los mapuches a la conquista, ¿no? Sí. Así que con esa persona también están comunicados. Perfecto, perfecto. Bueno, en principio pido disculpas porque hemos tenido un bache de un par de semanas, pero bueno, como les comentaba en forma privada, he estado realizando un viaje educativo con mis estudiantes ahí a la capital federal. Ajá. Así que bueno, poco podíamos respirar. Así claro, que... claro. Así que por eso hemos hecho el bache está enredando la mañana. Uh-huh. Bueno, les cuento que sin lugar a dudas la noticia más importante de estos últimos días acá en la zona han sido las elecciones a intendentes que se han realizado, en donde ya tenemos resultados bien cerrados y sabemos quién va a ser por cuarto mandato consecutivo el próximo intendente de la capital. Uh-huh. Se trata del intendente Horacio Pechi Quiroga, que ha ganado con el 38,3% de los votos. Le sigue Pablo Bongiovanni con el 30,1%, y con un gran aumento del caudal de votos, histórico aumento, le sigue Mercedes Lamarca con el 11,8%. ¿Quién, perdón? ¿Realmente? Lamarca. Mercedes Lamarca. Perfecto, sí, Mercedes Lamarca. De Libres del Sur. Realmente un aumento muy importante para una organización política que ha ido aumentando de a poco, pero que pertenece a la centroizquierda, ¿no? En claro. en esta provincia. Uh-huh. Quiero comentarles que Horacio Pechi Quiroga ha sido en su momento el responsable, digamos, con la intención de la modificación de la capital neuquina, el responsable de haber llevado las topadoras a la casa de Pili, allá en la calle Gatica, en el centro de la ciudad de Neuquén. Pili, que era un mecánico, resistió en ese momento que le rompieran con las topadoras, le demolieran parte de su casa para abrir una casa, y solicitando que la orden vuelva atrás, se prendió fuego a lo bonzo y bueno, murió en forma instantánea, ¿no? Una muerte muy muy fea, sí, claro. un hecho que nos queda ahí en la memoria. Uh-huh. A todos los neuquinos. Y bueno, Pechi Quiroga en su momento responsabilizó a la propia familia, ¿no? Por haber construido un poco, subido, digamos, a la calle, ¿no? A la calle que él quería abrir con intenciones de hacer todo el sector de ríos un espacio de costa, ¿no? Claro. De recorrido turístico, más que nada. Uh-huh. Pero también Horacio Pechi Quiroga, le queremos contar a todos los enredandos, es el hijo predilecto de Macri. Por eso durante todo este tiempo hemos tenido visitas sistemáticas del dirigente del PRO acá en la provincia de Neuquén, y realmente con unas políticas que, como comentaba en programas anteriores, es un duplicado del PRO allá, en Capital Federal, ¿no? Claro. La gente no importa, importan los espacios públicos a costa de todos. Uh-huh. Realmente, todo lo que es el Paseo de la Costa hay que reconocer, pertenece a las obras de Chiquiroga, pero también todo lo que se ha hecho en aquel lugar ha merecido un estudio de impacto ambiental que no se ha realizado. Uh-huh. Dentro de un poco, todos los balnearios de Neuquén estarán todos unidos a través de este Paseo de la Costa, pero no sabemos qué va a pasar con la gente que vive en esa zona hace más de 200 años, ¿no? Claro. Bueno, estas políticas que son duplicados del macrismo, digamos, han llegado para quedarse, parece, acá en Neuquén. Y también durante la gestión de Quiroga sucedió un hecho que ha sido conocido nacionalmente, que es el derrumbe de la cooperativa obrera acá en el año 2012, uh-huh, en donde mueren 7 personas, entre ellos mayores, un adolescente y 2 niños chiquititos. Ese supermercado quedaba en la calle Godoy, pleno oeste de la ciudad de Neuquén, y por haber realizado ese edificio sin constatar, digamos, la resistencia de las columnas, fue que se derrumbó. Claro. Mientras la gente compraba en el supermercado. Todo ese, desde el año 2012 para ahora, ese lugar ha sido así como Cromañón, como un santuario, ¿no? Claro. Donde las familiares llevan cartas, llevan flores, vuelven a reponer las caras de las personas que fueron víctimas, digamos, del derrumbe. Y bueno, nos ha sorprendido la noticia en esta semana de que en estos días comienzan las obras para demoler el edificio de la cooperativa obrera. Y lo más insólito es que todo lo que es el rejunte de materiales de escombro estará a cargo de quien fuera, digamos, el dueño de ese predio. Estamos hablando de Néstor Guerrero, que en su momento también fue condenado a 3 años de prisión por tener responsabilidad en no haber controlado, digamos, cómo se iba construyendo este edificio, un mega edificio, ¿no? Un supermercado grande de este lugar. Sí, sí. Al igual de Cromañón, que me tocó verlo en estos días, absolutamente mutilado al espacio de memoria, ¿no? Llegué y me sorprendí mucho cuando vi que no estaba la casita esa con techito donde estaban todos los homenajes a la familia. Bueno, de esta misma manera, hoy se derrumba ese lugar que durante estos años funcionó, digamos, para la memoria de todos los capitalinos neuquinos, para recordar, digamos, que cuando el interés empresarial se suma a la desidia de los funcionarios políticos, digamos, la gente puede morir de esa forma tan aberrante, ¿no? Aplastada por la losa en el marco de sus compras, ¿no? Sí, sí, recordamos también ese incidente. Y bueno, y fíjate que seguramente Néstor Guerrero habrá pasado por la prisión poco y nada, porque 3 años no necesariamente es prisión efectiva, ¿verdad? No. El juicio en su momento fue suspendido durante el comienzo, en la mitad de este año volvió a estar, digamos, en los estrados. Se liberó a casi todos los responsables. Claro. El único que tuvo cárcel efectiva fue el maestro mayor de obras, que tenía a su cargo la dirección, digamos, el arquitecto. Uh-huh. Finalmente todos los responsables indicados por las familias quedaron en absoluta libertad. Y te digo más, después de Cromañón, en Neuquén todos los boliches tuvieron como un control muy estricto, ¿no? Sí. El Cromañón de allá de Buenos Aires, de 11 de ustedes, marcó, digamos, una tendencia de control acá en los supermercados, todos los espacios públicos masivos. Uh-huh. Y pocos años después, la desidia vuelve a tomar forma y sucede la cooperativa obrera, digamos. Si no hubiese complicidad de los funcionarios políticos, públicos que tenían que controlar esas obras, seguramente los edificios, los departamentos que se estaban construyendo arriba de la losa del supermercado tendrían que haber sido controlados y que por su peso no se podían construir, ¿no? Así que, bueno, una pena estar viviendo esto y una pena de estar viviendo como neuquina nuevamente la intendencia de Horacio Peche Quiroga,

que soy el resentido. Soy la historia prohibida. Soy el resentido. Rompiendo con los silencios, gritando nuestros derechos. Con olas las recibimos, olas de coraje y cambio, de esperanza y alegría. De los encuentros, llenando los talleres, soberanos, democráticos, pluralistas y horizontales. En las rutas, en las plazas, en la fábrica, en la escuela, voces nuevas. Participar de esta instancia autoconvocada, autónoma, autosostenida, plural, horizontal, federal y profundamente democrática. Siendo todas diferentes, forjamos nuestra unidad. Mujeres unidas y en la lucha, con paso firme, con decisión, mujeres. Y encontrar pares con los que poder discutir. Después volvemos fortalecidas a nuestras comunidades y podemos renovar la acción allá. Conquistando la liberación. Conquistando la liberación. Y estamos. A partir de este momento, el encuentro es de todas. Afuera del encuentro es casa. Ustedes, el encuentro es de todas. Ya volvimos, ya estamos enredados nuevamente. Así es, y ya volvimos con este anticipo, con este spot que convoca a este encuentro, el trigésimo, ¿verdad? Uh-huh. De mujeres, esta vez en Mar del Plata, entre el 10 y el 12 de octubre, como lo decía en el spot. Uh-huh. Y nosotros estamos comunicados ya con Maru López, integrante del MST Nueva Izquierda, comunera aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 10, y una de las que está motorizando desde la capital este viaje. Buenos días, Maru. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, te convocamos para ver cómo son esos preparativos y qué expectativas, fundamentalmente esto, ¿no? Tienen ya tan cerquita del viaje. Tan cerquita. Parece mentira, pero siempre llega. Sí. Sí, mira, la verdad que con mucha alegría, porque se magnificó el número de compañeras que viajamos, creció muchísimo, sobre todo en las últimas semanas. Que siempre pasa, pero tiende a ser más igual, porque se baja gente del micro, sube nueva. Nosotros de último momento tuvimos que contratar un micro nuevo. Nosotros teníamos una caracterización, creemos que este año tiene una particularidad en relación al movimiento de mujeres y las peleas de género, que es el hecho histórico que sucedió el 3 de junio con el Ni Una Menos. Ajá, correcto. Que movió un poco las Estados Unidos, en el sentido de... Se nos pierde un poquitito la comunicación, en el sentido de... En el sentido de la conciencia, me refiero. Ajá, perfecto. De que cientos de miles nos hayamos movilizado y millones de las casas apoyaron una consigna que tiene que ver centralmente con que dejen de matarnos. Uh-huh. Es una cosa que creíamos que iba a dar un impulso nuevo al encuentro y nos parece que va a ir en ese sentido. Uh-huh. De hecho, incluso hasta la cercanía geográfica con el centro político del país va a permitir que seamos más. Ya hay anotadas más de 50.000 mujeres. Claro.

Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas acá como todos los martes desde la colectiva. Bien, bien. Igual es orientativo la hora, ¿eh? No, sí, cambie, ¿no? No, no vaya y ponga su reloj en hora con nuestro dato porque no es así. Es orientativo. Está bien, este... bien. Acá en todas las provincias ya no hay otros horarios. No, no, ya no hay. Bueno, en estos días se está hablando bastante de la falta de aporte o quedarse corto con el aporte del gobierno de la ciudad en el hospital Garrahan. Uh-huh. Un hospital que es que tiene la conducción, digamos, la responsabilidad compartida de dos estados, el estado nacional y el estado de la ciudad de Buenos Aires. Y hay una serie de cosas que están metidas y mezcladas en todo esto. Uh-huh. Nosotros estamos comunicados ya con Gustavo Lehrer, que es uno de los delegados de los trabajadores. Hola. Del Garrahan. Sí, buenos días, Gustavo. Buenos días, Lehrer. Sí, escucho muy, muy bajo. Bueno, ahora vamos a ir corrigiendo esto con toda seguridad. Seguro que ahora nos escuchás mejor, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Nos escuchás mejor? Un poquito más fuerte, por favor. Vamos a seguir corrigiendo ahí, esto. Ahí va mejor. Ahí está, uh-huh. Bien. Ahí está. Ahora sí. Estábamos diciendo que este hospital tiene la particularidad de que su gestión está a cargo de el Estado Nacional y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días se está hablando bastante de la falta de aporte, de una parte del aporte del Estado de la Ciudad. ¿Cómo es esto de los aportes, Lehrer? Mira, el hospital está regido por un decreto que es el 815 del 87, creo, que es cuando se fundó el hospital, en donde se hace un convenio entre la ciudad y la nación que tienen que aportar el 50%. Uh-huh. A partir de ahí el hospital funciona como un ente autárquico. ¿Qué quiere decir? El hospital está dirigido por un consejo de administración que tiene 4 consejeros, 2 son designados por el gobierno de la ciudad y 2 son designados por el gobierno nacional. El hospital, con su departamento de compra, departamento de contabilidad, arma un presupuesto y lo eleva a las dos jurisdicciones. Uh-huh. Bueno, la ciudad siempre ha habido problemas, con la nación también ha habido problemas en relación al presupuesto que se envía, que se manda menos dinero. Uh-huh. Y en los últimos tiempos, se había logrado que pongan el presupuesto que tenían que poner más o menos después de la huelga importante que hicimos nosotros. Debe haber habido 4 o 5 años que no hubo recorte por ninguna de las dos jurisdicciones, y después de 2008, 2009 empezó a haber de nuevo recortes por el gobierno de la ciudad. Pero bueno, lo que más se conoce y lo que más se está difundiendo ahora es el recorte de 2013, del 2014, 2015 y este último. Uh-huh. En el 2013 y en el 2014 y en el 2015 no dijeron nada, se recortaron en el 2014 113 millones de pesos, o sea, la ciudad. La ciudad, el aporte de la ciudad. La ciudad, estamos hablando de la ciudad, sí. La ciudad. Y en el 2015, 226. Uh-huh. A lo largo de, desde el 2009 a la parte, la ciudad recortó 500 y pico de millones, lo que pasa que, bueno, si contamos los millones y la inflación en 2009, 2010, 2011, seguramente estamos hablando de números nominales, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, como lo que nosotros interpretamos y creemos que, en el hospital, igual que en la ciudad, funciona el pacto PROCA. Por ejemplo, uno de los consejeros nombrado por la ciudad es del Frente para la Victoria, el otro es macrista. Ajá. Entonces, ahora se hace toda esta este montaje, no porque no sea, partiendo de un hecho cierto, que es que hay recorte. El problema es que el recorte viene siendo de hace rato, y bueno, y se ve cuando están los pibes internados en los pasillos, cuando se internan los pibes en los en la sala de procedimiento, cuando se cierra la sala de 3 años del jardín maternal, cuando los franqueros piden un plus por trabajo penoso porque laburan 14 horas y no se lo quieren dar, y cuando despiden a una enfermera luchadora que denuncia todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos parece, si bien obviamente estamos contra el recorte, al mismo tiempo, lo primero que queremos decir es que el recorte fue votado en la legislatura porteña por el bloque del Frente para la Victoria, el bloque de la Coalición Cívica, el Frente Renovador, el Partido Socialista, lo votaron todos, ¿sí? Uh-huh. Así sí. Que... Ah, claro, es amplísimo, ahora, amplísimo el, ¿no? El apoyo, claro, el apoyo para el recorte. O sea, no es una decisión simplemente del Ejecutivo. No, el Ejecutivo manda el recorte a la legislatura. Claro. Y la legislatura lo vota. Claro, lo vota con 4 votos en contra. El de Ramal, el de Bodar, el Ramal del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, el de Bodar del MCT, Vera, de Bien Común, y de la Alameda, y el otro era Pablo Vergel. Verde al Sur. Verde al Sur. Después creo que un kirchnerista de Nuevo Encuentro se abstuvo, creo que fue Campagnoli, y después todos votaron a favor del recorte. O sea, todo lo de Lustó, todo lo de Frente para Victoria. Inclusive, si uno pincha en el sitio de la legislatura, hay una declaración de Gabriel Alegre diciendo votamos a favor por esto y por esto, porque el recorte es dentro de una ampliación de presupuesto. Uh-huh. Pero decimos, falta la plata del Garrahan. No dice, discutamos, muchachos, acá hay un problema. No se puede votar si le bajan la guita al Garrahan. No, dijeron, falta la guita al Garrahan, pero votamos. Claro. Después hicieron después hacemos la campaña. Uh-huh. Sí, claro. Porque ahí lo que los tipos tendrían que haber dicho es votamos ítem por ítem de la ampliación. Y entonces yo te voto todo a favor, pero donde haces el recorte voto en contra. Sí, claro. seguro. ¿Mm? Sí, y ahora Fuchs, un diputado de Frente para la Victoria, está haciendo un proyecto para hacer lo que te estoy diciendo ahora. Uh-huh. Después de que estuvo en todos los medios y que hicieron toda la campaña. Claro. Pero bueno... Digamos, es parte de lo que es este sistema, donde en realidad lo que estamos discutiendo es cambiarle el collar al perro. O sea, en vez de que nos reviente Cristina Kirchner, que nos va a reventar Scioli, nos va a reventar o Massa o Macri. Porque, digamos, eso de que se viene la derecha con Macri, acá está demostrado con la represión en el Borda, cuando se presentó la ley antipiquete por parte del kirchnerismo, aplaudida por los macristas. Uh-huh. O sea, acá son diferentes sectores de la patronal que están discutiendo quién va a aplicar el ajuste, tanto Scioli, Massa, Macri, y de qué manera, si es shock, si es gradual, cómo va a ser. Claro, Lerer, una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, por un lado se pone en cuestionamiento la autarquía misma si no se le aportan los fondos que requiere el Garrahan y que además pasa como presupuesto previamente. Eso por un lado, pero además, ¿cómo hace el Garrahan para que... Igual yo sobre esto quiero aclarar una cosa, sí. Nosotros... hay que recordar que el Consejo de Administración son funcionarios macristas y kirchneristas. Nosotros en el presupuesto que pasa al hospital no tenemos ninguna confianza, ¿sí? en qué es lo que se hace. Nosotros planteamos que hay que abrir los libros contables y que tienen que ser controlados por los trabajadores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí es la caja chica también. Uh-huh. Esto no quiere decir, nosotros pensamos no solamente que no hay que hacer el recorte, sino que necesitamos más plata, ¿sí? Pero esa plata, no que la maneje el Consejo de Administración, que haya control por parte de los trabajadores. Uh-huh. Porque yo te estoy diciendo, la mayoría de los trabajadores estuvimos en contra de que se cierre la sala de 3. Claro. Pero la burocracia sindical, el clientelismo, te hago entrar a la persona tal, el Consejo de Administración, nos cerraron la sala de 3 del jardín maternal. Claro. O sea, nosotros tenemos, en vez de aumentar la atención de los hijos de los trabajadores, fundamentalmente en salud, igual que en educación, la mayoría son mujeres, ingresan mujeres jóvenes en edad procreativa, crece la demanda de coso. Después todo se saca la fotito con ni una menos. Claro, ¿sí? Claro. Pero ni una menos es todo, no es solamente, eso es muy importante, que contra los femicidios, la violencia de género, pero no tener un dónde dejar a tu pibe es también violencia de género. Sí, totalmente. Entonces nosotros justamente planteamos el control de la apertura de los libros contables del hospital, controlado por los trabajadores elegidos en asamblea. Cuando decimos controlado por los trabajadores, no decimos controlado por la burocracia sindical. Porque uno de los dirigentes más importantes de UPCDN, que es Adriano Jaichenko, que es uno, ese muchachito de trajecito que sale en la televisión, es uno de los principales dirigentes de UPCDN del hospital. Es auditor de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Bueno, completo y comprendido el momento y la coyuntura de estas denuncias. Muchísimas gracias, Gustavo Lehrer. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gustavo Lehrer, que es delegado de los trabajadores del Garrahan, bueno, con un bueno, y esta cosa, ¿no? Que para llegar a esto se contó con un aporte que podríamos decir solidario por parte del Frente para la Victoria. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredándonos como siempre. Y bueno, ayer ocuparon el Consejo Nacional de las Mujeres, ¿no? Justamente recién hablábamos del tema del Ni Una Menos, lo que había sido, qué se había hecho desde ese momento, qué no se había hecho nada, qué es lo que había cambiado. Y bueno, justamente ocupar el Consejo Nacional de las Mujeres en reclamar respuestas concretas para la violencia contra las mujeres. Hablamos que son 80 centavos por mujer. Es una 80 vergüenza. Centavos por mujer. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, y estamos ya comunicados con Magdalena, del Movimiento Popular La Dignidad. Buenos días, Maga. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Bien. Ustedes ocuparon entonces este consejo ayer. En principio, ¿qué fue lo que las impulsó a hacer esta toma? Sí, ayer estuvimos ocupando una de las oficinas del consejo que tienen ahí en Paseo Colón. Uh-huh. Básicamente porque después de la gran movilización del Ni Una Menos, cuando el gobierno nacional sale a decir que tiene recursos para, y Mariana Gras puntualmente, que es la directora del Consejo Nacional de las Mujeres, sale a decir que el gobierno nacional tiene recursos para trabajar la violencia hacia las mujeres, nosotras fuimos entonces en ese momento a reclamarle al Consejo Nacional de las Mujeres que utilicen esos recursos. Nosotras desde el Movimiento Popular La Dignidad tenemos experiencias barriales de construcción popular de casas de las mujeres, de donde hace años venimos trabajando esos temas, entonces entendíamos que, bueno, todo autogestionado, ¿no? Se imaginarán. Sí, claro, claro. En ese momento dijimos, bueno, ya que tienen recursos, que los usen en proyectos reales y concretos, ¿no? Claro. Fuimos en ese momento a reclamarle y ellos se comprometieron a darnos un subsidio, que les puedo asegurar que tampoco era mucho dinero, pero bueno, para nosotras que nos autogestionamos el alquiler y que hacemos todo medio pulmón, obviamente era necesario. En ese momento firmamos un acuerdo de que presentábamos unos proyectos, el proyecto de las Casas de la Mujer, básicamente, dos en Capital Federal y uno en la provincia de Santa Fe. Y eso 2 meses después nunca sucedió. Claro. Por papeles, porque faltó un papel, porque faltó otro papel, porque la firma, porque, bueno, mil excusas. Ayer cuando llegamos a la oficina del Consejo de la Mujer lo mismo, que sí, que no, que ahora le falta un nuevo papel y que entonces y que bla. Bueno, así nos tuvieron todo el día. Nosotros en ese momento, viendo que la mano venía bastante trabada, decidimos instalar otra vez una carpa en el Consejo ahí en la avenida Entre Ríos y estuvimos durante la noche acampando, poniendo una carpa ahí en la oficina que tienen en la avenida Entre Ríos y Alsina, hasta bien entrada la noche, donde volvimos a tener otra reunión, donde otra vez se comprometieron a financiar estos proyectos de las Casas de las Mujeres, y además algo que también nos parecía fundamental, que es qué recursos y qué estrategias y qué programas tienen para las mujeres que sufren violencia en sus cuerpos, en sus vidas. Nosotras tenemos un equipo interdisciplinario de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y militantes sociales que que laburamos y que tenemos una manera de trabajar y de acompañar sobre todo a estas mujeres, y el gobierno, el Consejo de la Mujer no lo reconoce, quiere que sus equipos interdisciplinarios las vuelvan a entrevistar y las vuelvan a pasar por todo ese proceso tan duro. Nosotras nos negamos, nos dicen que nos van a dar recursos caso por caso. Nosotras decimos, bueno, buenísimo, vamos con la compañera al Consejo de la Mujer y le contamos la situación otra vez, ¿no? Obviamente eso implica que las compañeras que sufren violencia, así que cuesta mucho relatar esas situaciones, lo tengan que volver a hacer. Cuando hicimos eso, nada, de vuelta otra vez. No nos dan recursos, nos dicen que no, que sí, que bueno, que mañana. Nada. Ustedes ya supongo que lo habrán charlado antes, digamos, 80 centavos por mujer es una miseria. Ahora, bueno, se volvieron a comprometer en que los proyectos salgan y en que las mujeres reciban los recursos que necesitan, que sobre todo tienen que ver con la capacidad de las mujeres de recuperar no solamente su autoestima y la decisión sobre sus vidas, sino también hay una situación de dependencia económica muy fuerte hacia los varones que muchas veces impide que las mujeres puedan resolver esas situaciones de violencia, que podamos resolverlas, y la verdad tener un recurso económico siempre ayuda en esos casos. Nada, no nos han dado nada, nos prometen. Ayer nos fuimos una vez más con una promesa que esperamos que se cumpla, si no, volveremos. Sí, claro, tiene que ser algo que realmente tenga todos tengan posibilidades, que no tengan que pasar ante esta violencia, esta necesidad urgente, por una encuesta personal, digamos, de lo que le está sucediendo. Ay, además, no se imagina el tipo de entrevista que les hacen. Sí, ¿no? Me imagino, por eso. No les quiero contar. En realidad tendría que haber un espacio abierto que se pueda contener a la persona y que en base a lo que va sucediendo, como van viendo a la persona, si hubiera alguien que realmente pudiera llevar ese análisis, supieran desde qué lugar poder solucionar parte de lo que le está pasando. No, y además, sobre todo, que también el Estado reconozca estas experiencias populares, porque nosotras no somos llegadas ayer, digamos. Hace muchísimos años que venimos militando y trabajando en estos temas y construyendo herramientas que ayuden y no que sigan profundizando la opresión que sufrimos, digamos. Insisto, tenemos un equipo de psicólogas, de abogadas, de trabajadoras sociales, de militantes que venimos laburando hace mucho. Entonces, ¿por qué no reconocer estas experiencias y todo tener que pasar por su equipo, que además está formado de una manera bastante cuestionable? Claro, sí, totalmente. Sí, sí, bueno, por ahí hay más de un tema, ¿no? La gestión. Muchas veces desde el Estado se lleva mucho más dinero que el que termina aportándose, es decir, en el camino. Bien, aparte de esto, digo, los ejemplos de lo que se ha hecho desde el Estado a veces son tremendos, ¿no? Lo que ha sucedido, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, en Córdoba, por ejemplo, que el fiscal decidió no juzgar por femicidio, sino por asesinato a el asesino de Paola Acosta, por ejemplo, o lo que ha tenido, o lo que está atravesando Feliciana Vilat acá en la ciudad, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo puede ser? La judicializaron a ella prácticamente. Claro, sí. No, es que eso es lo que sucede con las políticas públicas y con la justicia y con el Estado en general, digamos, ¿no? En vez de tener una perspectiva donde la mujer recupere su derecho, si se convierte otra vez en un sujeto activo en ese proceso de liberación y de recuperación de su vida, la vuelven a criminalizar, la vuelven a entrevistar, la vuelven a poner siempre en ese lugar de víctima, víctima, víctima, y muchas veces culpándola por la situación en la que vive, ¿no? Claro. No solamente no resolviendo, sino volviéndola a colocar en el lugar y bueno, si estás ahí por algo, será vos que no hiciste, vos que hiciste. Y eso se reproduce tanto en el Estado como en la justicia, ¿no? Exacto. Digamos, hay una en eso no están peleados. Eso se llevan bárbaro para criminalizar a las mujeres, para volver a revictimizar a las mujeres. La justicia y el Estado Nacional se lleva bárbaro. Entonces es medio una farsa, ¿no? Exacto. También. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho y hay que seguir organizándose para que conseguir esto. En eso estamos. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, Magdalena forma parte del Frente de Mujeres Confluencia de la Dignidad, el Movimiento Popular La Dignidad Catar. Thank you. que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Quedan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, de lunes a viernes y de 10 a 12, Enredando las mañanas. Nos metimos mucho con las, hoy las mujeres, sí, ¿eh? Sí, sí. Se fueron metiendo por distintos temas y no y sigue todavía, porque esa mirada de mujeres documentalistas. Ajá. Y eso es lo que se estrena este 3 de octubre. El 8 sí, de octubre. Y bueno, para que nos cuente un poco qué es esa mirada de documentalistas, este documental de Susana Moreira, con ella estamos en contacto. Buenos días, Susana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, esa mirada, ¿no? Esa mirada de mujer documentalista, a ver cómo es. Bueno, mira, surgió a lo largo de los años, de haber visto muchos documentales por la actividad que tenemos en el movimiento de documentalistas y festivales que hemos hecho, intereses propios y bueno, todo el derrotero que siempre hemos seguido con Miguel Mirra, que yo siempre estaba en la parte más de producción. De exacto, nos asombró ver este documental de Susana Moreira. Claro. Siempre entonces, era la producción de Susana Moreira. Sí. Pero bueno, esta vez a mí me surgió la inquietud de analizar un poco la producción de las realizadoras mujeres, ¿no? Y bueno, a mí me pareció pertinente que bueno, toda la entrevista, todo lo llevara a cabo otra mujer, me pareció interesante, ¿no? Claro, claro. Si bien hay muchas mujeres realizadoras que saltan un poco el esquema clásico de otras épocas en el cine, en el cual la mujer tal vez era la cortadora de negativo o la vestuarista, si bien siguen existiendo, digamos, o la maquilladora, avanzó el tema de la mujer con o haciendo cámara o directamente realizando, en este caso, los documentales. Claro, sí, sí. Así que, bueno, los nombres son muchos, pero para esta primera intento de visión de esa mirada, elegí cuatro mujeres que, bueno, estoy muy contenta porque me recibieron primero muy bien, con gran generosidad de sus obras, de su pensamiento. Ellas son Marina Bistrowitz, que es una realizadora joven acá de Capital, digamos. Ana Zanotti es una realizadora de Misiones. Lucrecia Mastrangelo es de Rosario y Ana Cacopardo, que vive en La Plata, si bien realiza varias cosas. Ella es conocida, digamos, como periodista, sí, pero también tiene documentales muy interesantes. Uh-huh. Entonces, este, bueno, fue una entrevista con cada una de ellas en su lugar, en su casa, en, viendo sus, sus opciones de vida, sus opciones estéticas, uh-huh. y comprobando que la mujer, si tiene interés por un tema, puede tocar cualquier tema, digamos, ¿no? Mm, con gran claro. compromiso, por otro lado. Mm. Este, y como dice una de ellas, a veces, en ciertas circunstancias, este, cuando las protagonistas, las propias protagonistas de los documentales son mujeres, la forma de relacionarse o de abrirse con la realizadora mujer puede ser diferente que si fuera un realizador hombre. Mm-hmm. Ni mejor ni peor, pero sí diferente, digamos, mm-hmm. ¿no? Este, así que fue muy interesante, este, muy un aprendizaje también, porque ellas tienen más experiencias como realizadoras que yo, por supuesto siempre daban su opinión sobre cómo hacerlo. Claro, bueno. Se armó un colectivo. Claro, este, pero con total buena onda por parte de todas ellas. Ajá, bien. Bien, entonces es también con el aporte de las entrevistadas en este caso. Buenísimo. ¿Y esto se estrena el 8? Esto se estrena el 8 en el Cine Gomón, que nos recibe una vez más a las 7 de la tarde, se hace el estreno, y después continúa en dos funciones. En realidad el 8 también hay una función 13:30, por si alguno no llega a las 7. Ajá. Y después continúa 13:30, 19:15 todos los días. Ajá. Durante una semana, y la siguiente semana, como suele ser estilo en el cine, a veces se mantiene el horario y a veces este cambia. Hay que ver la cartelera del Gomón, claro. que de por sí yo la recomiendo, porque no solo porque está mi documental, sino porque es interesante ver lo que se exhibe a un precio muy accesible. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Este, si me permiten, yo quiero comentar un poquito los documentales que ellas cuentan o que han elegido, bueno. porque ellas eligieron hablar de por qué realizan y también qué documentales querían mostrar. Ajá. Malena tiene tres documentales de los cuales se ven imágenes, y ella reflexiona. Una es Piqueteras, los piquetes en el 2001 y la presencia de la mujer en los piquetes. El segundo es Agujeros en el Techo, el cual ella convivió casi un año con mujeres de una villa que, como siempre, quedan a cargo de la familia. Claro. Y en este sentido, también quedan a cargo de la familia, por otras razones, Mujeres de la Mina, que es su tercer documental sobre las mujeres mineras en el Cerro Rico de Potosí, que es muy interesante como documental. Ahí la muerte se lleva a los maridos y quedan las mujeres haciendo trabajos. En el caso de Lucrecia Mastrangelo, ella ha hecho todo un trabajo con Nora Rashid sobre los barrios y los grupos de mujeres en el Gran Rosario. Luego hizo un documental sobre Sandra Cabrera, que es una trabajadora sexual del sindicato de Anmar, muerta, asesinada, que todavía no se sabe quién lo hizo, se presume, claro, sí. pero no está determinado quién lo hizo, derribando ciertos mitos de las mujeres que se dedican a este oficio. Y luego otro documental sobre mujeres en la cárcel, de mujeres de Rosario, porque su tema, siempre ellas tratan, creo, de todas. Voy a terminar de relatar cuáles son los documentales que eligió cada uno. Mostrar lo que en general la sociedad mira de costado, no ve o pasa de largo, ¿no? Claro, claro, se entiende, sí. Ana Cacopardo, por otro lado, es muy conocida por sus historias de vida, tanto en Canal 7 como en Canal Encuentro. Es una excelente periodista, persona muy grata. Pero ella hizo un documental que se llamó Cartoneros de Villa Itatí, en la época dura del 2001-2002, de una cooperativa de cartoneros, mostrando, digamos, lo que puede hacer la gente cuando se organiza. Claro. En el caso siguiente, fue en un claro día de justicia, sobre el juicio a Echecolás, y que culmina, por así decirlo, reclamando por la aparición con vida de Julio López. Claro. Que fue en ese momento una época, como ella relata, muy dura, de amenazas. Fue el segundo juicio de lesa humanidad que se hacía, ¿no? Uh-huh. Sí. Y su tercer trabajo también versa sobre cárceles, porque ella durante mucho tiempo trabajó como secretaria en la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, con un gran trabajo en cárceles, denunciando uh-huh. las condiciones oprobiosas, que se llama Ojos que no ven. Uh-huh. Sí. Y Ana Zanotti, una persona también deliciosa, ella está en Misiones. Misiones, que es una provincia que se caracteriza por ser limítrofe, básicamente. Uh-huh. Su mayor parte de borde es con otro país. Claro. Entonces tratan los temas de la interculturalidad uh-huh. en su serie que se llamó Escenas en la vida del borde, tanto ajá. del borde con Paraguay como del borde con Brasil, claro. que es muy interesante de ver. Y su último trabajo es sobre las mujeres en las ferias francas, que es un fenómeno del minifundista que produce, y hay como 70 u 80 ferias que se hacen los domingos en distintas ciudades de Misiones, y ellos van a ofertar sus productos directamente como una salida para evitar tener que dejar la tierra y terminar en un gran posadas, por ejemplo. Sí, claro, hacinados, ¿no? Exactamente. Estar hacinados en claro. una ciudad. Claro. Así que, bueno, las miradas son muchas. Perfecto. Son muchas, perfecto. Muy comprometidas en todos los términos. Bien, arranca entonces este jueves a las 19, es la presentación, pero nos dijiste 13:30 es una función, y también toda esta semana, 13:30 y 19 horas. Claro, Susana, a las 19 horas del jueves estaremos en el cine. Claro. Viene Lucrecia. Ajá. Desde Rosario, pero ajá. como por suerte nuestras mujeres documentalistas siguen produciendo, Ana Zanotti anda por Estambul haciendo un documental sobre la inmigración de las mujeres y todo este tema tan candente en Europa. Uh-huh. Ana Cacopardo va a estar en Venezuela, ajá. sigue con su serie uh-huh. Historias de Vida, y Malena está justo presentando su propio documental en otra sala. Claro. Así que nos visita Lucrecia, pero bueno, yo estoy contenta porque significa que ellas siguen haciendo. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Bueno, los espero. Por supuesto. Si no es el jueves, en otro momento, y me gustaría saber su opinión. Exacto. ¿Eh? Ahí estará nuestra opinión también. Bueno. Gracias. Bueno, mucha mierda. Hasta luego. Gracias. Susana Moreira, no solo productora, sino también documentalista. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Bueno, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos? Volvimos escuchando. Del otro lado ya está, ahí en la zona de Escobar, Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. ¿Resfriado? ¿Está por allá? Sí, pero ahora paró. Paró, perfecto. Sí. Todavía no ha caído una gota, así que le estoy esperando. Bueno. Las plantas. Ajá. Bien, a ver, ¿qué tenemos como raconto de los medios masivos comerciales y estatales? Uh-huh. Bueno, mire, le propongo lo siguiente: no vamos a hablar de... Bueno. No vamos a hablar del pago Bodén 2015. Está bien. De 5.900 palos. Sí, no, verdes. Suman en 12 años 145 millones de dólares. Claro. No vamos a hablar. Uh-huh. Claro. Tampoco vamos a hablar de los cortes de luz. Ajá. Que yo no sé, yo tuve 3 hoy a la mañana y en lo que va de la semana he contado 10. Ajá. Así que no sé cómo va por allá. La semana pasada un lindo apagón. Sí, ¿no? Tuvimos sí, un lindo sí, apagón. Sí. Igual, bueno, esta noche también. No sí, me digas. Sí, nos va ganando 10 a 7. Bueno, sí, perfecto, está parejo el de. Sí, está parejo, está parejo. En cualquier momento emparejamos el todo. Igual el ENRE dijo que va a investigar las causas, así que no se haga problema. ¿Eh? Bueno, ajá. Nada, le digo para que se quede tranquilo. Sí, sí, sí, obvio. Por tampoco vamos a hablar del debate. Ajá. Bien, no, bien. El debate. No. El show del debate no vamos no, a hablar tampoco. Está bien. Yo le invito simplemente a alguno que quiera pensar en el debate, los sponsors del debate. Ah, están todos agrupaditos en un PowerPoint. Sí. Si alguien tiene ganas de verlo, con eso alcanza. ¿Tiene alguno en la memoria o no? Después puedo juntar alguno, si quiere. Ya de por sí con los canales que la auspiciaron ya está, ¿no? Ya, el grupo ya, Vila Manzano, claro, el grupo Pierri, bueno, ya está, ¿no? Ya, eso sería suficiente. Bien. O sea que el resto, bueno, en fin. Tampoco vamos a hablar de las dos cadenas, de la cadena 41 y 42 que pasó del martes pasado a este. Sí. Sí, sí, por el tema del Papa, que también, ¿no? Era eso que no. Claro, o sea, en realidad, bueno, uno de los temas interesantes era que, bueno, estaba la cuestión del satélite, que ahora vamos a hablar. Claro. Igual tampoco vamos a hablar de la comparación que hizo Cristina Fernández ayer, cuando hablando de la deuda, dice, señaló algo así como, bueno, ¿quién pagó la primera cuota de la deuda? Napoleón, Julio César o Néstor. Sí, acertaste, Néstor. Claro. Sí. Ah, bueno. No, usted sabe que no la escuché ayer, porque cuando entendí que, lo dijo de entrada además, que la cadena era para hablar del día del camino, sí, agarré y cambié de canal directamente. Bueno, en fin. Bien, bueno, entonces, de todo eso, como le decía, no vamos a no vamos a conversar. Bueno. Porque me parece ya ha redundado justamente esta idea de estos han sido, sin duda, los temas predominantes, en buena medida, en estos días, pero realmente cuesta entrarle a esos temas, ¿no? Realmente. Porque son, ya de por sí solo, con los títulos me parece que alcanza. Sí, ¿no? Exacto. Bueno, con lo cual, le propongo entrar en algunos temas menores. Mire, a ver. Por ejemplo, el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, sí, habló, fíjese, habló sobre el accidente de 11. Usted sabe que Aníbal es un tipo informado. Sí, sí. ¿No? Pues, habla de prácticamente cualquier todo cosa. Usted le habla de, qué sé yo, de cómo jugó Quilmes ayer, el tipo le habla. Sí, sí, sí, sí. Bueno, fíjese, a propósito de la masacre de 11, escúchelo. El fiscal Fernando Arrigo pidió penas desde 3 años al maquinista Marcos Córdoba hasta 11, pasando por los empresarios, por los interventores de la CNRT, pero también 2 exsecretarios de transporte de esta gestión y de las anteriores. ¿Cuál es la valoración, más allá de la jurídica, que eso se hace en tribunales, que hace usted como jefe de gabinete, de las pruebas que también se presentaron ayer y que fueron contundentes, por lo menos, para la fiscalía? ¿No te cree que yo tengo tiempo para poder verla toda la causa? Es impensado, señorita, eso. ¿Cómo voy a conocer una causa? Si además no es un tema específicamente que yo tenga que seguir. ¿Cómo conocer la causa a fondo? Lo que hay que hacer en este caso es hacer lo que yo estoy haciendo, no meter la cuchara y dejar que se expidan quienes se tienen que expedir. ¿Cuándo me viene a mí opinar algo sobre una causa que no tiene concreciones o elementos? Bueno. ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo, Pablo? Por favor. Por favor. No solo que opina, sino que lo mandan a opinar también. Bueno, pero es un tema que no, es nimio prácticamente. Tampoco murió tanta gente. Claro, claro, sí, sí, claro. Tampoco sí, es tan relevante. Va, qué sé yo. No sé, habría que verlo. Bueno, el otro tema que me parece, y esto sí, vamos a centrarnos un poquito, es la cuestión de el satélite. Apa. El satélite. Sí. Que en realidad el lanzamiento del satélite ARSAT 2, que viene a complementar el envío del satélite ARSAT 1, bueno, en general se ha hablado mucho sobre la idea de que, bueno, enviar satélites al espacio es algo muy positivo. Y se viene reflejando no solo en los discursos oficiales, sino también en dibujitos animados. Ah, mire. Ajá. Claro, pues usted sabe, ya venimos de larga data, imagínese, los años 60, cuando se enviaba un cohete al espacio, bueno, era cadena nacional. digo, era transmisión, estamos pisando la luna, en ese momento, ahí nació el Me Gusta, bueno, no, nació un poquito antes, ¿no? Pero en buena medida ahí apareció, si se quiere, esta idea de que llegar al espacio era una idea de transformación cultural muy fuerte, muy fuerte, y particularmente de progreso. Yo le invito a escuchar dos minutitos de lo que se vino diciendo en estos días, en términos oficiales, a propósito del lanzamiento del ARSAT 2 y de la política de, anótelo, soberanía satelital. Ajá. Me llamo José, pero me dicen Samba. Hoy es un día especial, porque nos vamos de excursión con la señorita Silvia Bariloche, donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba con los satélites. INVAP, sede central. Niños, ingenieros muy capacitados, ensamblan satélites de telecomunicaciones fabricados en la Argentina. Señor, ¿y los satélites sirven para viajar a otras galaxias y planetas? No, Samba. Los satélites sirven para exploraciones, observación de la Tierra, meteorología, telecomunicaciones. ¡Me aburro! Es la presidenta de la Nación, junto a todo el país, que participa del histórico lanzamiento del ARSAT 2, que profundiza el camino hacia la soberanía espacial. ¡Me aburro! Tomamos ahora contacto con el centro de lanzamiento Ariane Space, en la Guayana Francesa, junto a las autoridades que allí se encuentran. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. Julio. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, presidenta. ¡Me aburro! Te escucho perfectamente. Estamos acá muy contentos porque esto no es relato. Estos son 3 toneladas de ciencia y tecnología y que recuperamos gracias a la decisión estratégica del presidente Kirchner. ¡Me aburro! Gracias, Julio. Esa emoción y esa fuerza de ese cohete que contiene, yo digo que es la energía y la fuerza de los 40 millones de argentinos y de una Argentina que definitivamente ha despegado. Hace apenas 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando cohetes y satélites al espacio. ¡Ah, un satélite! Con el ARSAT número 1 era toda Argentina. Con esto vamos por todo el continente americano. Con el ARSAT 2, las empresas argentinas podrán exportar datos, acceso a internet, señales de televisión y establecer enlaces punto a punto. O sea, esto no es solamente una inversión en ciencia y tecnología. Esta es una inversión productiva para la economía y para las empresas en un campo donde la rentabilidad, bueno, no tiene techo porque es tecnología, es conocimiento, es inteligencia. ¡Qué bárbaro! Bien, ahí me parece que queda más o menos retratado lo que se dijo, pero me parece que es interesante identificar en el discurso oficial esa partecita que pareció media diluida, ¿no? Se lanzó un satélite para las empresas. Así es. Y la pregunta es, ¿para qué? Bueno, en principio se dice que es para telecomunicaciones, ¿no? Cuando uno empieza a leer, empieza a avanzar, uno dice, la palabra telecomunicaciones es bastante amplia, bastante vaga. Es como comunicación, sirve para las comunicaciones, sí. Pero ¿para qué? Y entonces yo le invito a escuchar de la mano del mismo que hizo el texto de Samba y los satélites, escuche justamente unas afirmaciones del ingeniero Hugo Nahuis, que es justamente ingeniero de procesos del ARSAT, y le va a contar un poquito más cuál es el sentido de estos satélites. Hablamos del satélite, está en línea el ingeniero Hugo Nahuis, que es jefe de calidad y proceso de ARSAT, el satélite que permite. Sí. El ARSAT 1 cubre Argentina y países limítrofes. Esa señal puede ser señal de video, o puede ser una radio, o puede ser datos puede ser internet. ¿Para internet para quién? Sí. En todos los lugares que no tienen infraestructura terrestre... Se puede llegar con el satélite. Se llega con el satélite. Eso es lo bueno, que se llega a cualquier lugar. Se utiliza para estaciones de servicio que están muy alejadas. También se usa para gendarmería. Se arrancó con el 1, que es una sola antena bien para la Argentina. Sí. Después el 2 es un satélite regional, cubre toda América, va a generar ingreso de divisas. Yo quiero destacar que la próxima misión de la CONAE es un radar de apertura sintética, que es tecnología que podría ser utilizada para fines militares, pero la Argentina la utiliza para fines pacíficos y la van a usar para determinar la humedad del suelo y mejorar todo lo que es la agricultura, ¿no? Para saber mejor cuáles son los mejores momentos para cosechar, para sembrar. Así que es tecnología que Argentina, en vez de utilizarla para fines bélicos, la utiliza para fines pacíficos y productivos. Es un orgullo formar parte de un país que tiene estas políticas de desarrollo. Bien. Es un orgullo. Escuche el título que sacó Telam justamente en esos días. El ARSAT 2, despega con el objetivo de comunicar a América. Ajá. La pregunta es, ¿qué tipo de comunicaciones? Y si uno entra en el plan espacial de ARSAT, fíjese que las actividades socioeconómicas a las que se apunta son agropecuarias, pesqueras, minería, recursos naturales y medio ambiente, entre otras. Le digo más, la internet, ¿sí?, no tiene mucho sentido en los lugares que ya está cableado. Claro. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ¿cuál sería el sentido de poner otra antena más satelital? Justamente es para, en todo caso, monitorear aquellos campos o aquellas estaciones de servicio, aquellos lugares donde se extrae petróleo, sí. Justamente para supervisarlos satelitalmente. Claro. Entonces, ahí queda un poquito más claro de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Y a qué empresas también va dirigido, ¿no? Evidentemente, tal como lo dijo la presidenta. Exacto. Lo único que diría es, ¿por qué sería de otra manera? En la medida en que las comunicaciones también se desarrollan a la par, de la mano, de la matriz sociotécnica actual. ¿Y cuál sería la matriz sociotécnica? Bueno, aquella que es predominante, que es hegemónica. Claro. La minería, la agricultura. En palabras, esta agricultura, ¿no? Esta agricultura, digo. Este sí. Tipo de agricultura, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Una agricultura sustentable, como la llama Globocopatel. Claro. Que, de hecho, en el año 2014 se asoció con el INVAP para participar 50-50, para justamente enviar estos satélites. Claro. Es decir, uno de los que está financiando estos satélites es el grupo Los Globos. Sin ir más lejos, el know-how lo está poniendo el INVAP, es decir, el Estado. Y en la medida en que buena parte de esos frutos se los lleva, por ejemplo, esta empresa multinacional. La pregunta es, ¿van a comunicar a América? O en todo caso, ¿estos conocimientos, estos datos, esta información servirá para toda América? Me suena acuífero guaraní, ¿se acuerda? Sí, claro. Bueno. En fin. Son estas empresas a las que les interesa el país. Así es. Bueno, Pablo. La seguimos otro día. La seguimos el viernes que viene, porque son las 11:59 y es el martes que viene. Por favor, no confunda la oyente. Sí, claro, hoy está. Ya estamos al borde de la finalización de este Enredando. Me parece perfecto. Espero no haber aburrido con este tema, pero me parece central. Absolutamente. Y entender además para qué nos invitan a qué comunicar, ¿no? ¿Qué comunicar? Bueno, ¿en qué consiste la comunicación? Exacto. Gracias, Blas. Gracias, Ana, que está ya con los recortes. Y nosotros les decimos hasta mañana con Tonada Cordobesa. Chao. Se te suba la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. ¿Qué malo te querés poner? Malo te sientes. ¿Va a poder volver? Malo te sientes. ¿Va a poder vivir? Malo te sientes. ¿Va a poder? no sé.